Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenides, bienvenides, ¿cómo están? A una nueva entrega de Hora Libre. ¿Me escuchan bien allá? Porque estoy con un micrófono nuevo y quiero saber cómo se escucha. Qué canchero, le iba a decir qué lindo queda el micrófono, pero ahora tengo ganas de mandarlo a la mierda. Qué chiquilín. No proyecte conmigo otras cosas. No. Justo acá en la esquina casi atropello a una persona, por eso tuve un incidente de tránsito. Bueno, tranqui. Bienvenides, queridas amigues, a esta nueva entrega, última entrega de abril de Hora Libre. Un día muy particular. Hoy, sí, vamos a estar recordando algunas cuestiones que tienen que ver con el año pasado, el 2020. También vamos a estar con un segmento especial rememorando el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, que se va a estar conmemorando mañana. Un nuevo recuerdo de lo que pasó en Chicago hace muchísimos años. Y bueno, son ya casi 7:10. Creo que Natacha, nuestra operadora estrella y conductora estrella, nos tiene que recordar si quiere, si puede y si tiene ganas, sí, las redes sociales. Las redes sociales con las cuales les queridos oyentes se pueden comunicar con nosotros. Sí, no sé si me escuchan ahí, chicos. Yo me escucho media entrecortada un poco. Perfecto. Okay. Perfecto, perfecto. No, bueno, en Instagram nos encuentran en @hora.libre.radio y en Facebook nos encuentran en Hora Libre Radio. No, Hora Libre Programa. Encima las digo mal. Perdón. Está bien, es para ver si los oyentes están atentes y nos envían que se ha equivocado. Muy bien. Lo estuvimos practicando y salió perfecto, tal como lo habíamos pensado. Bueno, Mati, Nati, ya que empezamos un toquecito más tarde, ¿les parece ir a un pequeño corte y ya arrancar enseguida con la primera entrevista de esta tarde-noche de 30 de abril? Vamos. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, hoy a la mañana los argentinos y las argentinas nos amanecimos, no amanecimos, pero sí, a una hora más temprano de lo habitual, nos enteramos de un nuevo decreto de necesidad y urgencia leído en diferido, no fue en vivo, estaba grabado la comunicación por el presidente Alberto Fernández, donde se extiende gran parte o casi todas las restricciones que habían sido dadas hace un poco más de 15 días atrás. Esta extensión es hacia el 21 de mayo, justo antes del fin de semana largo del 24 y el 25 de mayo. Más tarde, ¿sí? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a las 5 de la tarde, hace unas horas nada más, dio su propia conferencia de prensa, sí en vivo, en esta oportunidad, junto con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, Soledad Acuña, la ministra de Educación, y Felipe Miguel de Hacienda, donde presentó cuáles iban a ser las medidas adaptadas un poco con respecto a lo que planteó Alberto Fernández. Algunas son las mismas, otras no. Se avecina probablemente un nuevo conflicto, Mati, en puerta con el tema de la presencialidad con respecto a las clases. Alberto Fernández planteó que debían ser clases virtuales en todos los niveles educativos del AMBA y de aquellas regiones que estuvieran en una situación de salud crítica. Por ejemplo, la ciudad de Rosario, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Mendoza. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó que la virtualidad se iba a implementar de modo bimodal solamente en escuela media, es decir, en secundaria, pero no así en inicial y en primaria, que son tal vez el nivel que más afecta a aquellas familias que necesitan ir a laburar y no tienen con quién dejar a los niños y las niñas. Veremos qué pasa, Mati. No se armó el lío de la semana pasada o de hace dos semanas cuando se judicializó el asunto, pero vamos a ver cómo responden, entre otros actores sociales, los gremios. Mañana hay una asamblea de uno de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que los gremios, tanto ADEMIS como UTE, que son los dos gremios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron haciendo paro durante dos semanas en un conflicto que, desde que yo tenga memoria, es el más extenso que se da en muchos años. Sí, bueno, también pensaba, ¿no?, en esta cuestión de los niños y las clases, ¿no? Digo, hay en general lo que falta, lo hablamos desde el año pasado, ¿no? No hay una acción que acompañe o garantice ninguna de las cuestiones de protocolo que hay que hacer para cuidarse en esta pandemia, ¿no? Porque digo, los padres están obligados a ir a trabajar o a refletar sus laburos a cualquier coste, a tener que mandar a los niños sin condiciones de seguridad y casi en algunos espacios con muy poquísimos protocolos. Los docentes están expuestos a esa misma situación, como el personal de salud, ni hablar la saturación que tiene después de más de un año y medio. Y desde la política no hay ninguna acción hacia ahí, ¿no? Y después pienso en el sector privado, no en los sectores que más tienen, pero sí en las pymes, en los comercios, en los laburantes que todas las mañanas necesitan abrir su negocio. No hubo ni una condonación de impuestos. No hubo una condonación de impuestos para el ciudadano, para la ciudadana, para el comerciante, la comerciante, en donde se diga, bueno, no paga más monotributo por 6 meses, no pagamos la luz por 3 meses, ¿no? Porque todos esos esfuerzos ideales que le piden hacer a la gente es que haga un malabar con plata que no tiene, que no puede salir a buscarla, con un montón de empleadores soletes que están apretando. En el caso de la docencia, hace unos días nos enterábamos, la maestra del IGE de unos amigues terminó renunciando porque los padres fueron capturando una conversación entre padres y esta maestra y generaron una denuncia para no perder el puntaje o, bueno, algunas cuestiones de cuidar su laburo. Terminó renunciando, apretada por la directora junto con los padres, ¿no? Entonces, digo, estamos viviendo un nivel de violencia y vehemencia en los sectores de trabajo, y más los que son realmente esenciales, como los docentes, personal de salud, etcétera, que es nefasto Y nada, estos discursos son como con sabor a poco, ¿no? Como que nada va a estar cambiando. Exactamente, Mati, exactamente. Lamentablemente es una situación muy compleja. No hay por parte del poder político y tampoco del poder judicial, que forma parte del poder político, por supuesto, también. La Corte Suprema de Justicia, que retrasó su sentencia, de hecho todavía no la tenemos. Y por otro lado, tampoco hay demasiados... demasiadas certezas para aquellos y aquellas que no son trabajadores y trabajadoras esenciales y que tienen que llegar igualmente a sus lugares de trabajo, ¿no? Cuando se plantea que va a haber más restricciones, por ejemplo, en algunos pasos de la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿qué va a pasar con aquellas personas que trabajan de forma no registrada, ¿no? Que se vienen tal vez de provincia de Buenos Aires y que trabajan en la ciudad, que no tienen el permiso? Se plantea que se va a endurecer, que se va a realizar como una suerte de reempadronamiento de aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras esenciales. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En teoría, lo que se plantea desde algunos sectores políticos es, bueno, la patronal deberá garantizar el servicio de transporte, pero bueno, digo, sabemos lo que es esto. Bien, tenemos, si no me equivoco, la primera comunicación de esta tarde-noche, si entendí bien lo que me dice Nati a la distancia, ¿sí? Y si no me equivoco, hemos cambiado, esto es un código casi secreto que tenemos, hemos cambiado el orden de cómo veníamos en nuestra querida organización, ¿no? Es decir, es otra persona y no es la que pensábamos. Y hablando de trabajo, de trabajar, del día del trabajo, vamos a charlar en esta oportunidad con una persona, con un trabajador, un músico es él, que forma parte de una cooperativa que está aquí cerquita, aquí nomás, se llama El Tanque Cultural, y es una cooperativa que está en los límites entre Villalul y Niers, y ya lo saludamos para que nos cuente un poco cómo es esa experiencia, de qué se trata, cómo surgió todo. ¿Cómo anda Santiago? Santiago Uli es él. ¿Cómo anda Santiago? Buenas noches. Buena, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Un gustazo. Bien. Buenas noches para todos. Ahí vamos. ¿Se me escucha? Bueno, ¿estamos bien? Sí, se escucha bien. Ahí se escucha. Ahí perfecto. Estamos. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bien, perdón, Rodri, primero justo me empezó, viste esas cosas que van pasando, aparece la alarma del celular y terminás colapsando todo de lo que se venía escuchando, así que por eso preguntaba. Así que vamos de vuelta. ¿Cómo andás, Santi? Bueno, recién te estábamos presentando, ¿sí? Estábamos hablando dos segunditos de la cooperativa, pero nada, o sea, el nombre del Tanque Cultural, que está allí en bien, los límites entre Liniers y Villaluro. Y hacíamos mención a que, bueno, mañana es el Día del Trabajo, bueno, que es una cooperativa. Bueno, ¿de qué se trata ese proyecto que están armando y que ya está armado desde hace rato y que a poquito empieza a caminar? Y mirá, justamente yo, digamos, me incorporé en la cooperativa recientemente, pero bueno, el espacio viene funcionando ya hace más de 3 años. Surgió con el afán de poder tener una propuesta cultural, porque como bien decís, no solo es una cooperativa, sino bueno, con el objetivo de acercar y descentralizar la cultura de lo que eran los diferentes barrios más, digamos, populares, entre comillas, con las ofertas y las propuestas, y así llegó la idea de venir para este lado del oeste de la capital. Y bueno, se emprendió ahí con un espacio hermoso, teniendo diferentes propuestas de talleres, de gastronomía, de bueno, diferentes espectáculos que obviamente fueron surgiendo, yendo y viniendo las ofertas y las propuestas en lo que tenía que ver con música, teatro, diferentes artes escénicas, poesía, digo, diferentes ciclos literarios. La verdad que la oferta era amplia y bueno, la idea también es estar arraigado al barrio también. Y bueno, ni bien el espacio estaba, digamos, en su mejor momento, vinieron los tiempos de pandemia y han hecho estragos, obviamente, con nuestra realidad y nuestra posibilidad de laburo. Así que bueno, en este último tiempo, sobrellevándolas con algunos altercados desde lo económico, pero bueno, siguiéndole poniendo el cuerpo y apostando a seguir ofreciéndole cultura al barrio. y bueno, y hoy preferentemente más del lado de la gastronomía, ofreciendo desde nuestra cocina, el delivery, pero bueno, es esto, ¿no? Una cooperativa metiendo el hombro uno con otro y bueno, y tratando de sobrellevarla. Santiago, siempre me pregunto cuando se dan este tipo de proyectos barriales, ¿cuál es la relación que tienen con los vecinos y las vecinas? Digo, ¿participan, van, habitan el lugar o se trata de personas que vienen de otros lados? ¿Cómo se da esto? ¿Es buena la relación? Sabemos que muchas veces hay algunas cuestiones complejas, pero ¿cómo se da esta interrelación con los vecinos y las vecinas teniendo un espacio cultural en un lugar donde no hay tantos espacios culturales? Seguro, y mira, nosotros nos jactamos de ser uno de los pocos. La realidad es que bueno, tanto en Mataderos, Liniers, digo, si bien hay espacios, como bien decimos, digo, no son tantos, y lo interesante siempre es generar una oferta que sea escuchar un poco al barrio, ¿no? Y un poco a los vecinos. La realidad es que si bien ya hace 3 años que el espacio transita y siempre ha tratado de tener un vínculo cercano, obviamente eso son los objetivos que seguimos teniendo por profundizar, ¿no? De seguir ofreciendo o estando cercano a las necesidades propias del barrio. En algún punto, bueno, se ofreció cierto acercamiento a los espacios de niñez, obviamente de adultos mayores también, pero bueno, la realidad es que hoy en día, digamos, es un adulto joven, digamos, promedio, si tuviésemos que poner ahí en criterios de qué frecuencia transita el espacio, pero bueno, la idea también es que, bueno, con este tiempo pandémico, obviamente hubo restricciones en cuanto a las edades, pero bueno, la idea también fue ir acondicionando los espacios que tenemos, reinventándonos también para estar acordes a las medidas que se necesitaban y a los cuidados justamente de los y las vecinas, y obviamente de también nosotros, ¿no? Los socios que transitamos el espacio. Pero bueno, sí creo que siempre es algo por mejorar aún, como bien decís, digo, a veces uno tiene mejores vínculos, hay muchos vecinos obviamente que al día de hoy hacen que se sostenga el espacio a través de sus pedidos de delivery, participando de talleres y solicitándonos comida, pero bueno, la idea es seguir aportando, ya que contamos con un espacio tan lindo y tan grande, poder seguir teniendo propuestas y que sean acordes a, como digo, a las necesidades propias del barrio. Así que bueno, sigue siempre siendo un pendiente el seguir profundizando ese vínculo. Santi, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, ¿cómo va, Matías? Un gusto. Bien, bien. Che, mirá, hace un tiempo, cuando se pudo hacer alguna que otra actividad el año pasado, después de la primera etapa del confinamiento, pudimos visitar el lugar y conocerlo. Y la verdad, bueno, yo también soy músico y he pasado por un montón de lugares de Capital, de las calles, del espacio público. Claro. Y la verdad que me sorprendió las prestaciones que tiene el espacio, ¿no? Te quería preguntar, por eso digo, tiene como diferentes espacios, salas, una terraza, un patio, sí, digo, lugares techados, digo, si querés contar un poco ahí de esas disposiciones, que tal vez quienes nos están escuchando, nada, piensan que es un centro cultural donde hay solo un lugarcito para pasar y tomar un cafecito, y estamos hablando de un predio de unas condiciones edilicias, digamos, muy bueno, cómo lo han acondicionado, y nada, de gran espacio. Y mira, por suerte, tal como decís, digo, contamos con un espacio que es enorme y que desde el minuto uno que fue proyectado se hizo a conciencia de poder tener un espacio de calidad, que pueda ofrecer un servicio de calidad. Así, digamos, nuestra joya es el auditorio, que tiene un escenario completamente equipado en lo que es luces y sonido de 8x6, o sea, por suerte, digamos, hay pocos escenarios que tengan esas dimensiones, y mismo para los tiempos que corren, pero bueno, lamentablemente, como decíamos, a partir de las restricciones desde la que venimos afrontando desde el año pasado, el nivel de los shows, digamos, las capacidades y las propuestas fueron mucho más recortadas y limitadas, pero todo se centró fundamentalmente en nuestros espacios abiertos, que son una terraza también, en donde nosotros preferentemente hoy seguimos ofreciendo shows, que son al aire libre, como que puedan estar también las mesas a distancia y cumpliendo los protocolos que se exigen. Y así también tenemos un patio semicubierto que también queda en planta baja, en donde también por un lado hoy en día ofrecemos cafetería y también hay algún que otro espectáculo con una propuesta un poco más chiquita. También, digamos, el espacio cuenta con una sala de ensayo, donde ensaya justamente una banda, de la cual soy parte también, así que, digamos, siempre hay una banda regularmente ensayando allí. Hoy en día, bueno, no estamos ensayando un poco justamente por las condiciones sanitarias, pero a su vez también hay un espacio de danza, o en realidad nosotros llamamos un salón, donde también ahí acontecían los talleres preferentemente. Hoy en día se dan solamente en los espacios abiertos, pero como decís, digamos, la verdad que tenemos un montón de espacios, incluso hay otra salita proyectada que la estamos terminando, que hoy en día está en obra, así que, digamos, la proyección del espacio era poder tener amplitud horaria y de propuestas constantemente, claro, y circulando a los vecinos, a los jóvenes también, a las jóvenes, y bueno, en ese plan estamos, hoy en día quizás más subsistiendo, ¿no?, como podemos, pero sí. Pero por suerte, la verdad, celebrando el espacio que tenemos y sabiendo lo que podemos ofrecer también, porque incluso han venido artistas de... Sí. No, te hago una última, por lo menos por mi parte, para cerrar este tema. Digo, más allá de la descripción que te pedía, que excelente que hacías, te quería preguntar, ¿no? Digo, más que nada para saber si está, si lo están laburando de esta manera o no, pero muchos de estos espacios que no pueden abrir sus puertas o no pueden abrir todas sus instalaciones por las cuestiones de la pandemia, de COVID, uh-huh, están a veces funcionando con shows de streaming o alquilando sus salas o generando trabajo colaborativo entre los artistas y el espacio para generar streaming pago o a la gorra, como se dice, por las redes, por los diferentes medios. Consultarte, pues, digo, también, porque puede haber mucha gente de Zona Oeste, de Mataderos, Lugano, Liniers, que nada, puede estar con ganas, con necesidad de generar algún tipo de actividad vía streaming y, bueno, podría usar las instalaciones del lugar, me imaginaba. Sí, la verdad que tal como decís, digamos, si bien hoy en día no se vienen proyectando shows con gente presencial en el espacio, sí, el tanque ofrece en términos de alquiler de sala, obviamente su escenario y lo que es la técnica, tanto el sonido como en luces, y la idea es ir armando algunas propuestas que sean capaz shows enteros u obras de teatro para compañías. La idea es, nosotros en el último tiempito estuvimos justamente asesorándonos desde lo técnico y desde algo tan básico como ser la señal del Wi-Fi a la cantidad, la calidad, y de ir viendo cómo se puede ofrecer un servicio de calidad. Así que sí, nosotros venimos haciendo lo que es el alquiler de sala y teniendo algunas propuestas. La idea también, incluso, como decía, capaz no, hoy en día no hemos tenido muchos shows enteros, pero sí estamos generando contenido, al menos para algunas bandas o compañías, les sirve capaz generar contenido, llámese para las redes, como para poder monetizar después y transmitir en streaming, pero sí. Bueno, el espacio está a disposición para poder ser usado, con los cuidados necesarios, pero sí, tal como decía, la idea es también sumarnos a esto de lo virtual que llegó para quedarse también, digo, ¿no? Santi, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que fue un placer la nota. ¿En dónde los encuentran, tanto, digamos, en qué dirección y por las redes sociales? Si alguno quiere, por ejemplo, hacer un pedido de comida, que vos comentaste que lo gastronómico es importante para ustedes en estos tiempos pandémicos, si querés comentarlo así, nuestros oyentes y nuestras oyentes lo saben. Buenísimo. Desde ya agradecerles a ustedes por el espacio y el habilitar que también podamos, los espacios culturales también de la cercanía, poder comentar qué es lo que estamos proponiendo y cómo nos venimos llevando, así que agradecidísimos por estos ratitos. Y bueno, nos pueden ubicar por las diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. El Tanque Cultural es nuestra cuenta oficial y principal, en donde tenemos más que nada la propuesta cultural. Pero también tenemos el Tanque Delivery, que es nuestra cuenta secundaria, específicamente de lo que es la cocina, Y bueno, nos manejamos con un número de WhatsApp, que ahora justo no me lo acuerdo de memoria, pero bueno, para todo aquel y aquella que busque Estanque Cultural en Instagram o Facebook, va a acceder a ello, o mismo en Google, nos pueden encontrar, y estamos en Acasusos 6930, así que bueno, ahí a pasitos del Hospital Santo Yani. Bien, bueno, Santi, ¿te parece? Nos vamos a ir con un tema de tu banda, de Peligrosos Inocentes. Así es el tema esta vez. Nuestros oyentes y nuestros oyentes pueden disfrutar el tema. Así que te mandamos un abrazo grande y que siga todo bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos por ahí. Y bueno, estamos al habla y los esperamos y las esperamos a tanto ustedes como a los y las oyentes pronto en el espacio. Y bueno, que sigan muy bien también por allí. Bien, era Santiago Bulli de El Tanque Cultural, un espacio cooperativo del barrio de Liniers, Villaluro. Ya volvemos. Hay que ver si esta vez nos da la sangre para hacer la cuerda que se apriete en el cuello tirano del que oprime así sin más. Es sin duda esta vez. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Hace un año, en medio de la pandemia y una restricción muchísimo más fuerte de la que hay hoy en día, nos enteramos todos y todas de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que posteriormente iba a aparecer muerto, asesinado por la policía bonaerense, por más de los discursos que siempre aparecen y de los discursos de los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales algunos, y también de muchos políticos tratando de desviar el tema, como siempre, como conocemos Nati y Mati. Y para hablar un poco, recordando lo que sucedió hace un año y también haciendo un anclaje en el presente para ver cómo está todo, Estamos en comunicación telefónica con un viejo conocido de la casa, con Leandro Aparicio, que es el abogado de la mamá de Cristina Castro, uno de los abogados que además ha aparecido muchísimo en algunos medios de comunicación luego de esto y antes también. ¿Cómo andas, Leandro? Buenas noches, gracias por estar nuevamente en los micrófonos de La Retaguardia y de Hora Libre. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, Leandro, a ver, ¿qué sucedió a nivel judicial desde el 30 de abril del año pasado hasta este 30 de abril? ¿Hubo avances? ¿Hubo retrocesos? ¿Cómo está la causa hoy en día? Bueno, sí, bueno, obviamente que por supuesto hubo avances desde el primer día, desde en realidad el 15 de junio, cuando fue el momento que Cristina se dio cuenta que lo había matado a Facundo, lo sintió sin pruebas todavía fehacientes ahora. Y para mí hay una bisagra que es el regreso de Buenos Aires, donde fuimos a ver al presidente, al gobernador, al secretario de Derechos Humanos y recibimos palabras de apoyo y aliento, pero nada más. Y después el procurador que nos, primero nos dijo que no, pero después realmente fue Cristina lo persuadió de que designen dos fiscales más. Y eso fue algo real y concreto que dio un giro de 180 grados en cuanto a la cuestión institucional. Nosotros ya veníamos peleando con el fiscal, defendiendo a los testigos, viendo todas las guachadas que nos hacían, ¿no? Cómo nos metían los testigos por las espaldas y salían en los medios de comunicación de acá. Bueno, a partir de ahí que la designación de dos fiscales va en cuarta, antes iba en primera, va en cuarta la causa y empezamos a incorporar prueba, empezamos a procesar prueba a través de la ATIP y después los fiscales piden secuestro de celulares y piden allanamiento de Origone, muy muy muy concreto. ¿Por qué? Bueno, porque en Origone habíamos encontrado la sandía con la vaquita de San Antonio, que era un souvenir que estaba en un calabozo, y porque la ATIP nos había dicho que en realidad los policías tenían teléfono distinto a los que habían entregado. O sea, lo único sincero y cierto que dijo el ministro de Seguridad, Berni, es que los policías entregaron voluntariamente sus teléfonos. Es cierto, pero no los teléfonos que tenían que entregar. Por eso se le pidió a la jueza en el mes de septiembre, ya con estos dos fiscales, lo que les estoy contando, el secuestro de los celulares, el allanamiento a Teniente Origón, y la jueza dijo que no. Le dijo a los fiscales que iban a una excursión de pesca. Le dijo que en realidad había que buscar únicamente el lugar donde se encontró Facundo, que ahí estaba la verdad de todo. Y bueno, y en ese contexto los fiscales apelaron a la resolución y la Cámara otorgó la posibilidad de ir a Origone, donde se encontró una piedra de turmalina en este verano, y se secuestraron, o no, en realidad entregaron de nuevo los teléfonos los policías, pero no todos los que se le pidieron. Aún así se encontraron fotos de Cristina con sus nietas en los teléfonos, fotos borradas pero recuperadas de los teléfonos de los policías. Y bueno, y después a partir de ahí se establecieron datos a través de la DATIP que contradicen los testimonios de los policías que dicen que estuvieron con Facundo el día 30. Por ejemplo, Sosa, el de la foto, y Currubinca dicen que lo infraccionan a Facundo y lo dejan seguir. Sin embargo, en el teléfono de Sosa hay un mensaje recuperado con la teniente Delgado que dice: la teniente, si se hace el pajero, bajalo. Bajalo en la jerga es traerlo a la comisaría. Y ahí se advierte con la geolocalización que va el patrullero hasta la comisaría. Después, Xiomara Flores, que es hermana de Hanna Currubinca y pareja de Sosa, y eso lo sabemos a través de los mensajes borrados y recuperados, dice que lo lleva a las 12:30, lo levanta en la ruta, lo lleva hasta Origone y que Facundo le dice que no diga nada a la mamá de que lo había llevado a dedo, porque supuestamente se conocían, cosa que no era cierto. Xiomara dice que lo levanta a 12:30 y lo deja a la 1 en Origone. Eso no es posible porque Origone no tiene señal de teléfonos y Facundo habla a las 13:33 con la madre, está acreditado por la empresa telefónica, desde la celda o la antena de Mayor Buratovich. Entonces son dos contradicciones. Después tenemos tres testimonios, tres personas que lo ven a Facundo ser levantado en un móvil policial a 10 kilómetros de Buratovich en sentido a Bahía Blanca, entre las 3 y media y 4. Después, esos teléfonos de esas personas, esos tres testigos, fueron sometidos a geolocalización. Es decir, para que vos me entiendas, si vos te vas de Buenos Aires a La Plata, después se puede pedir informe a la empresa y te va a decir que tu teléfono, no sé si vos, pero tu teléfono estuvo en todas esas antenas, hizo ese recorrido. Eso se acreditó con el testimonio, o sea, con la geolocalización de los tres teléfonos de los tres testigos. Después hay dos testigos que lo ven a Facundo tirado en la ruta, a 10 kilómetros del último lugar que lo vieron, y ahí ellos informan a otra persona de Origone y esta otra persona informa a la policía. Ahora bien, aparece acá el policía González, que dice que los testigos le dicen que el chico estaba caminando contra el alambrado y los testigos dicen que Facundo estaba tirado en la ruta. Y ahí dice González que habla, este policía que habla con Facundo y lo deja seguir, que llama a Médanos una vez y le dicen que lo deje seguir. En realidad, en el coche de González se encontró un pelo con un ADN mitocondrial similar a de Cristina Castro. En el calabozo se encontró la sandía con la vaquita de San Antonio, se encontró la turmalina. La turmalina era una piedra que tenía Facundo y que tenían los amigos de Facundo, que era de una cervecería que se llamaba Turmalina. Y en un Toyota Etios, que la geolocalización indica que estuvo el 8 de mayo, muy cerca de donde estuvo el cuerpo, se encontró también una piedrita turmalina en el baúl. Ese Toyota Etios no es de Villarino, es de Bahía Blanca. Y ese Toyota Etios reviste en una comisaría comunal, en la cual el día tiene una antena, la antena de Claro que está en ese lugar, el día 1 de mayo a las 11 impactó el celular de Facundo. Yo hago un poco un raconto de lo que las pruebas nos dicen respecto de lo que pasó. Después, obviamente, tenemos el esqueleto aparecido que aparece el 15 de agosto con una zapatilla intacta y 15 días después un bolso a 3 kilómetros del lugar donde se encontró o donde fue plantado el cuerpo, y en ese bolso estaban los dos teléfonos de Facundo y bueno, la ropa que tenía puesta el día 30 de abril en la foto. Leandro, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, Matías. No, consultarte, continúa con lo que venías, no quería interrumpirte, pero ¿cómo está la carátula de la causa? La carátula, la hipótesis que sostiene la fiscalía, los dos fiscales en realidad, porque uno de los fiscales, sé que nosotros recusamos dos veces, sí, se apartó alegando violencia moral y alegando disconformidad con el accionar de los otros dos fiscales, de la estrategia. Ay. La hipótesis o la es la desaparición forzada seguida de muerte. Los imputados o los sindicados son, por lo pronto, pero aunque sea, yo, o sea, los cuatro que estuvieron ese día con Facundo, pero claro, entiendo yo que también lo son otros, los otros policías, el comisario de Pedro Luro, Grilloni, que empezó a apretar a los testigos, que empezó a desviar la investigación, son todos partícipes del delito de desaparición forzada. No es que claro, Sosa únicamente que es el que lo sube, o González que es el que lo... Para mí, ¿no? O sea, lo que pasa con Facundo entre Buratovich y Origone es lo que desencadena su muerte, o por lo pronto, si estaba inconsciente, González lo levanta y lo lleva, y lo deja en ese calabozo, o está ahí. Yo creo que es una de las mayores deudas de la justicia en democracia, de que en las causas de desaparición forzada no se busque o no juzgar a nadie, o buscar una manzana podrida, sino que entender que hay un aparato ahí represivo que está ensamblado y que tiene varias piezas que son necesarias, desde la política hasta la del milico que le toca estar en la calle, ¿no? Me parece que hay un andamiaje que la justicia se niega a profundizar y proteger en lo general o en la mayoría de las causas. Te consulto, ¿no? ¿Cómo vivieron? Yo sé que nada, sos de los abogados que milita las causas, que está por una convicción política, social, humana, acompañando a estas familias, te conocemos de otras causas y demás. ¿Cuál es el análisis que podés hacer vos desde este acompañamiento a la familia de Facundo de lo que termina pasando en los medios, ¿no? Porque hasta la aparición del cuerpo de Facundo hay desde los medios hegemónicos y también no hegemónicos, ¿no? Todo a una utilización, a una difusión, que cuando aparece el cuerpo de Facundo y cuando parecía que ya caía todo el peso de la sospecha, se terminaba de justificar y caer en la policía bonaerense, de golpe fue como si apagaran esos canales de difusión, como de una semana a la otra se dejó de hablar del caso, se dejó de llamarla a Cristina, de llamarlos a ustedes, fue mermando como muy rápidamente, por lo menos es mi impresión y la de alguno de mis compañeros. Sí, no, Mati, sé cómo lo viviste vos. Sí, a mí me gustaría poder sumar, Leandro, la verdad que fuimos varios los que te estuvimos acompañando durante el año pasado, viéndote cómo tenías que batallar con diferentes móviles de televisión que la verdad daban ganas de romper la televisión de una manera bastante brutal y violenta, porque era increíble los planteos que hacían, o sea, desdiciéndote a vos siendo el abogado, desdiciéndole a Cristina, la mamá de Facundo, sobre los datos y sobre lo que estaba sucediendo con la investigación y la búsqueda, porque era urgente, porque Facundo todavía estaba desaparecido. Sumar a esto que te decía Mati, también eso. Yo me había pasado antes, lo había sentido en otras situaciones, entonces entiendo que se repite. O sea, yo tengo una opinión muy negativa de los medios de comunicación, más allá de que la simpatía que sienta por los periodistas copados, los periodistas, no los operadores. Entonces, claro. A mí me pasaba eso, y Lucho me decía, pero no te enojes, me decía, por ejemplo, me decía esto, porque yo aparte soy hasta le digo, mira, prefiero un facho como Bobby de Checopar que uno que se me haga el pseudo hippie y después me pegue el puñal por la espalda, ¿entendés? Claro, entonces, claro. Me puteé con uno, con este Fer Soriano, y me puteé ahí en el canal, y me decía Lucho, no, que no nos va a llamar este, le digo, no te van a llamar más, cuando se les pase, no les va a importar ni que le diga, mira, me tiro de un décimo piso, vení a hacer nota, no te la van a hacer, no les importa, te van a venir ahora al año para venir esto, aquello. Entonces yo soy, a veces soy una porquería, me miro al espejo y me ladro, tengo una opinión. Para mí es lo que dice Marshall McLuhan, no sé si... Y ¿sabés qué me pasa? Que lo puse en el Instagram el mismo día que aparece el cuerpo. Filmé ese videíto que él dice que los medios no informan. Entonces el tipo que le dice, ¿y cómo hacen? ¿Cómo tienen? Bueno, con susurro, ¿pero qué hacen los medios? Bueno, cobertura. Y listo, y se pincha. Y queda noticia en la nada, en que él se accidentó. Y yo creo también que el Estado es responsable, en toda la escala, ¿eh? Por más que el presidente nos invite ahí con la ministra y que esto, que aquello, que el otro, los que operan dentro del Estado contribuyen. Te digo, por ejemplo, un Juan de las Pelotas que quiere meter un informe trucho de que Facundo se ahogó. Te lo explico. Claro. O sea, los fiscales piden un informe de marea y dicen, ese día 50 centímetros había. Y entonces, y aparece un tipo que dice un informe, no se ahogó Facundo. Y los fiscales dicen, che, ya te preguntamos a vos si se ahogó. En todo caso te vamos a preguntar y me lo tenés que decir con un rigor científico mejor que lo que vos decís. Porque los pescadores que encontraron el cuerpo, que viven ahí hace 40 años, dicen que es imposible ahogarse. Y yo que no vivo ahí, pero digo que es más imposible que Facundo deje un bolso a 3 kilómetros con la ropa y los teléfonos, se vaya de nuevo caminando con la zapatillita, pierda una como la Cenicienta y otra se la deja a los Reyes Magos y ahí se meta ahí solito, desnudo, y se ahogue y se suicide. No puede la jueza esta, por más que quiera dibujármela como quiere que es un accidente, y ya me fui con los medios, y me pueden decir lo que quieran, pero yo sé que son mercenarios, sé que Dugan es un mercenario, el otro también, sé la función que cumplen. Y en el medio no, hay mucha gente copada que la pelean como ustedes y que quieren llegar a la raíz de cómo es esto y no viste a la capa de cuándo se murió, de si era Facundo, que me llamaron 300 mensajes, tres llamadas, tenía dos teléfonos, justo había comprado uno, y me caían cuando apareció la noticia de que había, que era el cadáver de él, dos días antes de que salga, y eso salió del EAF, salió de ahí ese dato, dos días antes. Entonces ya hay cosas que tienen un prestigio y hay pícaros que están adentro de esas instituciones y que las socavan, ¿no? Digo sí. EAF, digo IADO, y hablando un poquito de lo que sea la justicia, acá es otro país, acá, en Bahía Blanca, teníamos un camarista hasta hace un año que era Montesanti, que era AAA, renunció. La jueza subrogante de Ana María Araujo, el padre con prisión domiciliaria, procesado por delito de lesa humanidad porque era infante de capitán de Marina. El papá de esta jueza, capitán de Marina. Fiscal Esturpiano Martínez, que se fue, denunciado por CEL, denunciado por hijo, denunciado por doctor Ramos Padilla, cuando tramitó mal las causas de genocidio y de AAA. Entonces, es muy complicado buscar justicia acá, mucho más profundo es para hablar de largo y tendido de todo lo que pase, lo complicado que es, pero yo creo que hay que ser optimista de que hay muchas pruebas para sostenerla, aún a nivel internacional. Entonces, esta causa no solo es la responsabilidad de la jueza Marrón, sino del Estado ante organismos internacionales, ¿no? Y hay mucha claro. evidencia, hay calidad y cantidad de prueba que a mí me indica que Facundo no se ahogó ahí, que fue víctima de una represión policial en un contexto de pandemia, de brutalidad policial. No fue premeditado su homicidio, pero sí fue premeditado su desaparición y su encubrimiento. Claro. Y en eso no hay responsabilidad únicamente de los policías, sino del intendente de Villarino, de distintos pseudo periodistas, obviamente del fiscal Ulpiano Martínez y de esta jueza María Gabriela Marrón. Bueno, Leandro, nada, nosotros estamos ya llegando a la parte final del programa, nos quedamos con poco tiempo. Te agradecemos desde Hora Libre y desde La Retaguardia la comunicación. No sé si quedó algo más por agregar o que quieras sumar en esta fecha y bueno, para darle cierre a la nota. No, les agradezco, me hice catarse con ustedes, ya oí notas todo el día, llevo dando, es la última creo, y gracias en nombre de Cristina, mañana vamos a hacer una actividad acompañándola en Pedro Luro, con los recaudos del COVID, y bueno, esperemos que la próxima conversación tengamos noticias más gratas, ¿no? Más placentera para ella, para que encontremos justicia y bueno, no andemos penando cuando ahí ya tanto hicimos para que se sepa la verdad. Hay tantas personas que están involucradas también como testigos que quieren que esto se cierre. Claro. Bueno, así será. Estamos con vos y con ese optimismo y vamos a estar ahí luchando y militando para que sea justicia para la familia de Facundo. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para todos y todas. Hablábamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados que acompaña a Cristina, la mamá de Facundo Castro. Y cuando habló de la prensa hegemónica y de los hippies que después te clavan el puñal por la espalda, él lo dijo con nombre y apellido. Sí, no, Fer Soriano, sí. Para todos los jóvenes, bueno, y que un escuchan par más. A estos soretes con el pie. No, pero acá hay algo puntual, porque este sorete se armó un nombre en los medios y un trabajo siendo un periodista. Es un sorete. Yo, la palabra sorete, Nati, estoy diciendo sorete. Sí, sí, te veo, pero es sorete lo que estoy diciendo. No es periodísticamente correcto, Mati. Podés usar otro sinónimo si querés. Estoy hablando como militante. Porque es una persona que se armó un lugar en los medios para hablar en nombre del cannabis, de la despenalización, de los presos por cultivar. Esa es la puerta de apertura a los medios hegemónicos para este personaje nefasto, Fer Soriano, que no solo en C5N, sino en las redes y con un grupete de lumpenes que lo siguen, una casta de papucho car que pulula los medios y las redes sociales, atacaron de manera nefasta, violenta, desleal, poco profesional, no solo a los abogados, sino a la familia Facundo Castro. Entonces sepamos, ¿no? Porque después en las redes vemos esos reels hermosos, esas historias de Instagram, los vemos vestir con sus chupines y sus sacos que les quedan cortos en C5N, viendo sus tobillos lustrados, y son una casta de soretes. Hay que, con nombre y apellido, Fer Soriano. Sí, sí, y hay otras dando vuelta también. Sí, son varios ahora los compañeros que la verdad la están pifiando bastante, sobre todo cuando empiezan a posicionarse del lado de la vereda de los enemigos, claramente. No estamos hablando de un error, de una coma o de un nombre equivocado, sino que estamos hablando de intencionalidades, de bajar como una subeditorial o un subtitulado a lo que realmente está sucediendo. Y no estamos hablando, como vos decías, de gente amanecida, estamos hablando de pibes formados en universidades estatales, en carreras de comunicación y de periodismo, y que son muy, muy consumidos por gente, digamos, un rango de 30 y 50 años, sí. Y que están ahí en boga, no es que son unos amanecidos, están ahí, te hablan de feminismo, bueno... Sí, no, este además, muchacho defendió a Bernie. Defendió a Bernie a capa y espada, porque eso fue lo que hizo, de parte de todos los insultos que propinó contra Leandro, contra Lucho, contra Cristina, los insultos mediáticos y profesionales, ¿no? Como supuesto comunicador. Y lo que hizo fue defender a Bernie. Y él armó una carrera en base a un montón de pibes y pibas que pusieron el cuerpo cultivando y que están presos. La provincia de Buenos Aires es uno de los lugares en la Argentina que más presos por cultivar tiene. Y es donde él ahí hizo una base de su trabajo y de su historia como comunicador en los medios hegemónicos. Y automáticamente a la semana, esto fue a los días que apareció el cuerpo de Facundo, él y toda la casta de lumpenes que lo siguen como comunicadores estaban haciendo una defensa de Bernie y un ataque a la familia. Así que bueno, bienvenido sea la memoria de Leandro y traerlo a la mesa. Si les parece, vamos a un pequeño corte, un break, y volvemos con el cierre de Hora Libre. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bueno, amigues, 19 y 58, eso quiere decir que en 2 minutos tenemos que dejar el aire porque a las 20 arranca Viernes Culturales, un programa que se está terminando de integrar en la radio. Sí, quería, Nati, porque acá me escribieron algunas y algunos oyentes que están esperando el informe que prometimos en la difusión. Queda para la semana que viene, tranquiles. Queda para la semana que viene el informe sobre economía feminista y algunas cuestiones vinculadas al trabajo. Así que tranqui. La semana que viene lo vamos a tener. No desesperen. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional del Trabajador, del Gil Trabajador. Yo digo Gil porque ese tema me rompe el corazón de hermética. Pero bueno, sí, que investiguen la historia del Día del Trabajador, sobre todo aquellos que creen que Perón lo fundó en una ley y sí, puso, ¿no?, primero que mayo, se los trajo en una bandejita. Sí. Que se compren, bueno, un libro o que vean Wikipedia, por lo menos. No podemos hacerla mucho más larga, pero sí, el viernes que viene traemos algunos datos sobre la mujer y su posición lamentable en todo lo que es en el mundo laboral. No nos vamos a ir, perdón, con Sofía Viola. ¿Qué, Matt? Perdón. No, si vamos a hablar algún día de la deconstrucción barrial, porque a Rodrigo le costó 3 veces negó el barrio de Mataderos como limitante del tanque cultural. Perdón. Habló de Liniers y Villaluro cuando Villaluro está a 40.000 cuadras. Bueno, nada, quería decir eso nada, bueno, más. La semana que viene nos tenemos que ir. No nos vamos a ir con Sofía Viola, nos vamos a ir con la marca de la gorra en vivo con la de Leo Valdés. Chicos, feliz día, mañana hay que tomar mucho vino. Feliz día. Así, piqui pingui. ¡Sacaron a Chito!